12 y 8 minutos, esta sintonía marca cada martes en nuestro espacio dedicado al ámbito de la política. Hoy, como les comentábamos en el arranque de la mañana, con turno de intervención para el Grupo Municipal Socialista. Vamos a quedarnos durante la media hora siguiente, en concreto con su secretario de Política Municipal del PSOE, de Ubrique, Jorge Chacón. Ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con diferentes temas que ya saben cada formación política elige dentro de lo que es la propia actualidad política. La pasada semana, hace unos días, tenía lugar el pleno municipal del mes de febrero. Y por ahí querías comenzar, Jorge, en general sobre el desarrollo de los plenos, un poco con lo que puede esto reflejar, ¿no?, para el enfoque político del equipo municipal de gobierno. Y una vez que casi hemos llegado al ecuador de la legislatura, después de pasado ya dos años, ¿no? Querías hacer referencia a lo que es el desarrollo de esas sesiones plenarias. Sí, más que al desarrollo un poco, yo creo que los tics políticos, uno... Yo le escuché una vez a alguien que sabía mucho de esto, que uno puede mantener una pose durante un tiempo, pero no puede mantener esa pose durante todo el tiempo, entonces... Tú puedes intentar aparentar ser un tío comunicativo y simpático, pero si eres un sieso, eres un sieso y al final te sale, ¿no? Pues un poco esto es lo mismo, ¿no? Desde el comienzo de la legislatura, que nos pareció como es, además, como es casi lógico, ¿no? Un poco, los plenos eran un poco caóticos, poco organizados, no se sabía muy bien todavía los funcionamientos ni los ritmos. Entonces, pues todos decíamos, bueno, son nuevos y es lógico, tienen que ajustarse, tienen que ir cogiendo su sitio y además, pues eso es perfectamente razonable. Había una desinformación un poco generalizada que yo creo que incluso hasta le afectaba a ellos, ¿no? Pero ya te digo, lo achacábamos un poco a este comienzo de legislatura, ¿no?, en el que todo el mundo tiene que aprender. Pero claro, cuando tú ves que van pasando los meses, pasa ya un año y vamos llegando ya casi al segundo año y el sistema de funcionamiento pues ha variado bastante poco... A lo mejor no es que no eran tan nuevos, sino es que eran así como verdaderamente querían enfocar lo que es el pleno. Y muchas veces a lo mejor se puede pensar, o el ciudadano puede pensar, que el pleno es un mero trámite administrativo, pero el pleno es fundamentalmente donde se tienen que debatir los asuntos importantes de la localidad, donde se tiene que poner puntos y comas a cada una de las actuaciones y donde el equipo de gobierno tiene la total obligación de ser transparente y dar cuanta más información se les solicite, y si tienen alguna más que no se les solicita, también, para el general conocimiento, primero de los grupos que están representados en ese pleno y después para trasladarlo a la ciudadanía. Es curioso, hombre, de lo cual me alegro por vosotros, ¿no?, que siempre hacen alusión a que ellos ya lo han anunciado en la radio. Me parece muy bien que por lo menos utilicen la radio pública para trasladar esas informaciones. Lo que no parece muy normal es que no se tenga esa información en los plenos, pero cuando se viene a la radio cantan como los loros, ¿no? Entonces está muy bien, o sea, es bueno informar a la ciudadanía, pero eso de jugar, que no sé, me parece como un juego un poquito trilero, ¿no? De me guardo la noticia y la noticia la doy yo para que tú no me puedas replicar, ¿no? Me parece un poco hasta infantil. Pero bueno, cuando tú ves esas reacciones, cuando tú ves ese funcionamiento, no le estamos haciendo ningún favor a la política local, ni estamos ayudando, ni estamos cooperando. Bueno, los socialistas no somos muy listos, ¿no? Somos justitos nada más. Pero indudablemente tenemos una experiencia, tenemos un bagaje, tenemos un conocimiento de las cosas, sabemos por dónde hemos pasado, sabemos dónde te puedes chocar o dónde no te puedes chocar. Eso no quita ni tiene nada que ver con la impronta que pueda tener el nuevo equipo de gobierno. Y lo único que entendemos es que en la propia dinámica política hay que dar participación. No basta con anunciarlo a bombo y platillo y ponerlo en mayúsculas en un presupuesto y ponerle 20.000 euros y esas cosas. Parece que la participación es algo, es como si tuviéramos que ir rellenando una serie de vasitos. Hemos rellenado el vasito de la participación y ya con eso hemos terminado. La participación hay que demostrarla. La participación hay que hacerla. Hay que hacerla útil y esa utilidad se le da dando esa oportunidad al único grupo de la oposición, en este caso, para que manifestemos nuestras dudas, para que planteemos nuestras propuestas y para que seamos capaces de alguna manera de aportar. Otra cosa es que después se quiera coger el guante o no, aportar lo que podamos sobre cada uno de los temas, que de muchos de esos temas te garantizo que sabemos bastante más que ellos. Pero no es así. O sea, parece un poco, ¿cómo te digo yo? Parece un poco que es como si a alguien le toca, ¿no? Le ha tocado la lotería durante 4 años y dice, nada, durante estos 4 años se hace lo que yo diga y como yo lo diga. Indudablemente, si al final va a ser así, ustedes tienen mayoría y pueden aprobar lo que quieran y como quieran. Bueno, ojo, lo que quieran dentro de los parámetros legales. Pero eso no les da derecho a retirar esa información. Hombre, y sobre todo, cuando las respuestas son de ese tono, yo qué sé, sin que nadie se me ofenda, pero algunas veces parecen el chulito macarra de la discoteca, ¿no? Que parece que te quiere demostrar que es más valiente que tú y más. No sé, cuando se le pregunta a algún concejal cómo se gestiona tal o cual servicio y la contestación es, pues contéstalo tú, ya que tú fuiste concejal antes de eso, ¿no? O si se le pregunta si se va a reunir un órgano o no, o se va a convocar una reunión de un órgano o no, y se le contesta, seguro que lo voy a reunir más veces que tú en tu mandato. ¿A qué estamos jugando? ¿De qué película han salido esta gente? O sea, ¿qué manera es esa de aportar a la política? A mí me parece muy bien que usted esté en desacuerdo como se hizo antes, pero yo le estoy preguntando cómo lo va a hacer usted ahora. Y por lo menos, por un mero respeto, debería por lo menos de informarnos de cómo se va a hacer. Muchas veces no se informa porque no se tiene ni puñetera idea de cómo se va a hacer. Como ya hemos dicho más de una vez, este es el gobierno de las ocurrencias. Aquí se levantan por la mañana, como Vicky el vikingo, para los que sean de mi edad, se tocan la nariz y entonces se les ocurre una idea. Después no saben muy bien cómo hay que llevarla para adelante. Y si me tengo que echar para atrás, pues me echo para atrás. Pero hombre, los plenos deberían de ser otra cosa. La información es sagrada y aparte es una obligación. O sea, la transparencia no es una frase ni una palabra que se pone en un portal. Es una obligación, es una ley que tiene que cumplir todo el mundo. Y el primero, el equipo de gobierno. Y hasta ahora se está faltando a eso. Hombre, y desde luego, que me venga aquí alguien que tiene mucha experiencia de gobierno, el único del equipo de gobierno que tiene experiencia de gobierno, a decir que no se accede a la información porque no se tiene ganas, porque toda la información está en el ayuntamiento. Hay que ser muy cínico para contestar eso, sabiendo el por culo que dio durante 8 años, sin tener, porque si los documentos estaban allí, seguirían estando también hace 8 años, ¿no? Pues pocas veces lo vi yo subir al ayuntamiento para buscar esos documentos y para hacer uso de esos documentos. Porque sabe que no es así, que no es cuestión de subir cuando uno quiera. Es cuestión de que el que está gobernando tenga la disposición y tenga la voluntad de facilitarte esa información para que tú estés informado. Pero, por desgracia, en estos 2 años lo que hemos visto es que se está procurando lo contrario. Espero que esto cambie, espero que no sea una cuestión, hombre, o que no nos veamos obligados a tener que acudir a otras instancias para solicitar información que muchas veces nos cuesta horrores acceder a ella y no completa. Espero que esto se normalice, no es una cuestión de a ver quién es el que está más bragado, sino es una cuestión de la responsabilidad que cada uno tiene en ese momento. Y el equipo de gobierno tiene esa responsabilidad de trasladar la información. Nada más, no le estamos pidiendo que nos faciliten ni sus programas de trabajo, si los tienen, ni sus ideas, ni que nos cuenten sus secretos. Solamente que la información es pública y tenemos el derecho a acceder a ella. Pues todo ello, en esa primera referencia que querías hacer al respecto. En más cuestiones, destacáis, ¿no?, desde el Partido Socialista, echáis en falta que se aborden temas importantes. Me comentabas que quería sobre todo incidir en este tema. Sí, hombre, en el día a día del ayuntamiento está muy bien, o sea, es lógico, ¿no? Hay una manera, unos servicios, mantener unos servicios, atender a la gente, una vida diaria, pero hay una serie de asuntos que salen, que están fuera del alcance directo del ayuntamiento y hay que estar sobre ellos, hay que estar trabajando sobre ellos, aunque uno no tenga acción directa, porque, por ejemplo, no sabemos nada o casi nada, ¿no?, de asuntos importantes que afectan a la localidad. De vez en cuando se nos da una información sobre la variante, del plan de riesgo de inundaciones tan importante, y más después de la Dana de Valencia, que nos ha puesto a todos en alerta, pues tampoco sabemos nada. De la ampliación de la depuradora tan necesaria y tan importante, que ahora después explicaré, pues parece que no sabemos tampoco absolutamente nada, ¿eh? Entonces, o el estado, simplemente el estado de las carreteras, el deterioro del estado de las carreteras que nos rodean y que nos dan salida desde la población. Yo no escucho ninguna propuesta, ninguna opinión, ningún encuentro solicitando esas mejoras o esos arreglos del alcalde. No sé si lo ha dicho aquí en la radio, o sea, por lo menos en los plenos no lo dice, en la radio no lo sé. O sea, lo que quiero decir con esto es que, y no vale, ¿no? También le he escuchado algunas veces eso de, no, es que es, no, al no ser competencia nuestra, son otras administraciones. Claro que son otras administraciones. Y todos los ayuntamientos están tirando de esa misma administración. Pero por eso tú tienes que ser más insistente, más perseverante y, si me apuras un poco, hasta más pesado, ¿no? Para poder, por lo menos, tener alguna propuesta de solución. Y hombre, y si nos miramos en esto, yo, por ejemplo, veo el PGOU, ¿no? Todos nos alegramos, indudablemente, bueno, unos más que otros, ¿no? De la aprobación, de la noticia de aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique. Se anuncia a bombo y platillo, además, con, como diría el rey, con orgullo y satisfacción, de lo cual nos alegramos todos, pero de pronto hay un inconveniente. Yo, de verdad, en la Comisión Provincial, yo estoy muy sorprendido, ¿no?, con este informe, eso, tan sorprendente, ¿no?, que le emite al Ayuntamiento, por el cual nos lo aprueba, con correcciones y con suspensiones. Y de esto se explica poco o nada. O sea, con la misma efusividad que se anunció su aprobación, habría que, por lo menos, porque hay que ser didácticos con estas cosas, porque si no, estas cosas lo que provocan es nerviosismo. Y, por ejemplo, a mí me llamaron y me enviaron unos técnicos de Ubrique, o sea, arquitectos y tal. Pues es sorprendente que, te saco aquí la hojita para que tú la veas, el martes 25 de febrero hubo una reunión, ¿sabes?, en la Junta de Gobierno de Arquitectos de Cádiz, del Colegio Oficial de Arquitectos. Crean un grupo de interés por el urbanismo, donde el segundo punto a tratar en esa primera reunión del grupo de interés por el urbanismo es aprobación definitiva del PGOE de Ubrique, que, aun supuestamente aprobado, tiene una serie de condiciones que en la práctica hacen casi imposible pedir licencias para nuevas viviendas, incluso en suelo consolidado. Esto es casi como decir que no tenemos PGOE. O sea, el Colegio de Arquitectos tiene una preocupación bastante importante sobre el tema del Plan General de Ordenación de Ubrique. ¿Nuestros políticos están igual de preocupados? O sea, ¿están en esa dinámica? Muy bien, yo quiero escucharlos, quiero que nos tranquilicen. Porque indudablemente sabíamos, ya con anterioridad, en el informe, sabíamos que todo lo que era adecuación de normativas era obligatorio. Voy rápido, o sea, el plan general se empieza con una ley, que el gobierno de Juanma Moreno la deroga y aprueba una ley nueva, o sea, estaba antes la LOA y ahora en la lista, ¿vale? Y todos sabíamos que el articulado de esa antigua ley, pues habría que adaptarlo a la nueva. Pero eso sí que es mecánico. Eso es como si dijéramos, cambiar lo que está derogado por lo que está nuevo y automáticamente se aprueba. El problema es, por eso he dicho lo de sorprendente, el informe de la Comisión Provincial, de la CETOTU, ese palabra tan horroroso que se han inventado. Lo sorprendente es que en ningún documento, en el documento ambiental estratégico, el que, digamos, para que nos entienda todo el mundo, ese documento que te emite la Junta, de todos los organismos que tienen que intervenir en la aprobación del plan general, que de alguna manera es una guía de lo que puedes hacer o no puedes hacer, o te recomiendan de lo que sí se te va a aprobar o lo que no se te va a aprobar, en ningún momento hablaba de suspensiones de zonas concretas y de una serie de criterios que han aparecido en este último informe. Te digo, muy bien, que lo aclare el equipo de gobierno con la Comisión Provincial, pero yo me pregunto, ¿Se les ha informado a los propietarios de esas zonas concretas, que su, para que nos entendamos, que sus terrenos, que sus propiedades quedan en suspenso? Y que si mañana tenían la intención de venderlo para lo que fuera, automáticamente se tienen que parar porque no hay desarrollo que lo... O sea, nos parece eso lo suficientemente serio y lo suficientemente importante para que se haga una labor, digamos, de tranquilización del ciudadano y de normalización, y sobre todo con lo que te dice el Colegio de Arquitectos, que ni en suelo consolidado hay tantos problemas que no se pueden solicitar viviendas. O sea, no se pueden solicitar proyectos. Eso lo dice el Colegio de Arquitectos, no lo dice Jorge Chacón ni lo dice el PSOE. Entonces, algo habrá, algo importante habrá que tocar. Es como, por ejemplo, el tema de la depuración. Es que en el informe de la CETOTU dice claramente que no se podrán dar nuevas licencias que supongan un aumento de carga en la depuradora mientras no se haga la ampliación pertinente de esa depuradora. ¿Se está haciendo algo con esto? ¿Cómo va a gestionar el ayuntamiento esto? Si yo mañana quiero solicito en un solar para construir un nuevo edificio, ¿supondrá eso un aumento de carga en el agua depurada? Creo que sí. ¿El ayuntamiento da licencia o no da licencia? ¿Cómo se está actuando con las licencias que ya se han dado con este informe sobre la mesa? No lo sé, no lo sabemos, nadie nos ha informado de eso. Entonces me parece lo suficientemente preocupante. Hombre, y además, ¿ha tenido alguna reunión el alcalde de Ubrique con el organismo pertinente, que además en el plan de gestión, bueno, y aquí te lo traigo, pues hoy voy de papelito. Lo último que sabemos fue la licitación de la redacción del proyecto de la ampliación de la depuradora de Ubrique por 1 millón, bueno, el coste total de la obra era 1.700.000 euros, mal contado. Esto fue en febrero de 2022. ¿Sabemos algo más? A lo mejor el alcalde sabe algo más. Pero como no lo ha contado en Radio Ubrique, no lo sabemos. Entonces, me parece lo suficientemente importante, y no estoy en plan alarmista, ni en plan de asusta vieja, ni decirle a la gente, mire usted qué mal está todo esto. No. ¿Han surgido estos problemas? Sí. Pues lo primero es, para nuestra tranquilidad, decirnos por dónde van los pasos, qué es lo que se está haciendo, y desde luego, ese organismo, es que lo sorprendente es que la administración que te dice que no puede usted dar nuevas licencias mientras no amplíe usted la depuradora, es la que tiene que hacer la depuradora. Pues se lo están poniendo a huevo al alcalde para decirle, pues me parece usted, mientras usted no haga la depuradora, me tendrá que dar usted una solución, ¿no? Porque la depuradora no la hace el ayuntamiento. Por eso te digo, pero de todas estas cosas sabemos algo. Espero que el jueves, que vendrá por aquí el alcalde, pues que lo explique. Y nos enteremos todos un poco de por dónde va esto. Ya digo, para generar tranquilidad de todo el mundo, para que todos sepamos por dónde vamos. Y lo mismo que esto, pues podemos hablar perfectamente de... Fíjate que me estoy comiendo el tiempo a una velocidad de vértigo. Llevamos ahora mismo 20 minutos, 18 minutos. Oh, sí, 18. Este reloj anda demasiado rápido. Por ejemplo, podemos hablar de la variante. Oye, para mí es muy preocupante. A lo mejor los que hemos vivido ya este déjà vu en otro momento. O sea, hay que recordar que en el 2009 la administración autonómica tenía un proyecto y su financiación de más de 20 millones de euros para realizar la variante. Tengo que dejar muy claro que el ayuntamiento de entonces no rechazó la variante. Digo para que no se me enfade, quién sabe. No rechazó la variante, pero tampoco hizo ningún esfuerzo porque esa variante se culminase. También es verdad, y era público y notorio, su desacuerdo, de la corporación de entonces, su desacuerdo con esa variante, con ese trazado de la variante. Pero lo cierto es que teníamos un proyecto, después de haberlo peleado durante un montón de años, con una financiación, como ya digo, de más de 20 millones, y que se dejó morir. Y automáticamente la administración, que es verdad que era la responsable de ejecutarlo, dejó de hacerlo. Cuando volvemos al gobierno en el 2015, retomamos otra vez el tema de la variante. Le incorporamos medidas con el tema de las inundaciones, hacemos un montón de gestiones, parece que todo va por buen camino, se saca a licitación la redacción del proyecto, con un coste de la obra que estaba presupuestado entonces casi en 13 millones de euros, y lo que sí se informa es que cuando la empresa empieza a echarle números, para que nos entendamos, ve que hay partes que no están presupuestadas y que le falta más dinero. Pero para mi sorpresa entonces, pues entonces decirle, pues vale, dótele usted de más dinero y resuelva esta obra. Pero entonces eso sí, el alcalde, yo le escuché en un pleno decir que él no apuesta por esa variante, que él apuesta por la variante completa. Para que todos nos entendamos, una variante, como es lógico, una circunvalación tiene que circunvalar toda la población. Entonces la administración, como es lógico, traza una variante, para que nos entendamos, que empieza en la gasolinera y termina en la venta al chorizo. Esa variante no se va a hacer en la vida, porque si no se hace la mitad y llevamos veintitantos años esperando hacerla entera, además sería desproporcionado la millonada que costaría. Y por eso, con buen criterio, la administración se inventó lo de hacer una primera fase hasta la Plaza de las Palmeras, para que nos situemos, hasta la Plaza de las Palmeras, desde la gasolinera, y desde ahí lo denominan ramal de penetración al polígono industrial. Claro, porque ese tramo no se puede considerar circunvalación. Eso le pareció bien a todo el mundo, es lo que aprobó la administración, lo que metió en su programa de carretera y lo que saca a licitación. Y lo único que sabemos del alcalde es que él dice que él quiere la variante entera. Eso es lo mismo que decir, no quiero variante. Por lo menos así lo interpreto yo. Y me parece muy bien que hagamos todos los cantos de sirena, pero hay que poner los pies en el suelo. Si tenemos problemas para juntar 15 millones, ya me dirás tú a mí para juntar 40 o 50, que es lo que costaría la variante completa. Vamos a hablar con... Yo apoyaría esta postura del alcalde. Primero me asusté esta primera fase. Y a partir del día que se empiece esa obra, empezamos a pedir todos que se termine la segunda fase. Pero si tú, a la administración, que está siempre boquerón de dinero, le dices de entrada, no, esta variante a mí no me gusta, yo la quiero completa, te dirán, perfecto, te vamos a poner en el periodo 2030-2050, a ver si algún día hay dinero para esto. Por eso me parece que los temas importantes se están tratando de soslayo, se van dejando... Bueno, y no quiero hablar del, por ejemplo, el plan de riesgos de inundaciones. Se supone que todo el mundo está muy, muy sensibilizado, ¿no?, con el tema de las inundaciones, a raíz de lo que vemos en la tele, que al final siempre es mucho más... porque cuando nos lo cuentan puede ser de una manera. Cuando tú lo ves con los ojos y ves la barbaridad y la locura que provoca todo eso, empezamos a asustarnos. Nosotros no conocemos que el ayuntamiento de Ubrique haya hecho ni una sola gestión por saber cómo va el plan de gestión, el plan de riesgos que nos afecta a nosotros de la cuenca Guadalete-Barbate. Yo, por si ellos no lo saben, les digo que están en la revisión del tercer ciclo, y que lo que hay hasta ahora nada más, es un estudio de coste y beneficio, que en definitiva es casi como decir, es la antesala a poder sacar la redacción de un proyecto. Pero están encima de esto, están insistiendo de alguna de las maneras, aquí en la revisión del tercer ciclo del plan hidrológico Guadalete-Barbate, donde está metido Ubrique, además... si hay algo que muchas veces, y sobre todo cuando los escriben los organismos, en esta revisión del tercer ciclo ponen tramos fluviales declarados, ARCI, que son áreas de riesgo potencial de inundaciones, para que nos entendamos, tramos fluviales declarados en los que se prevé un incremento del riesgo de inundación al presentar tasas de cambio significativo para algunos de los escenarios de las emisiones considerados. Y dentro de las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 áreas de riesgo potencial que hay en la cuenca Guadalete-Barbate, una es la del río Ubrique. ¿Estamos preocupados en algún grado por esta situación? ¿O solamente esperamos a verlas venir y diremos, es que la administración autonómica no ha hecho nada? Siempre podremos echarle las culpas a la administración autonómica, pero sin duda. Indudablemente tú tienes que, de alguna manera, hacer hincapié, exigir, trabajar. A mí me gusta mucho que el alcalde viaje, pero a lo mejor que se equivoca a los sitios donde va. hay que ir más a las administraciones, aunque sean del PP. Hay que pelearse con los del PP también, que no sé si él pensaba que por ser del mismo color político, bueno, sí, porque lo dijeron una vez, eso sí que lo dijeron una vez, que él pensaba que las gestiones iban a ir mejor porque al ser los dos del mismo color político, yo creo que eso era su propia inexperiencia lo que le hacía hablar de esa manera, ¿no? Se demuestra claramente que el ser del mismo color político no te da soluciones porque tienes que pelearlos contra el resto de tus compañeros del mismo color político. Pues en definitiva es esto. Yo lo que estoy hablando es de la falta de iniciativa para gestionar estos grandes problemas que indudablemente no entran en la agenda municipal, no los puede decidir el alcalde, pero sí es el que tiene que estar a la cabeza para la solución de estos problemas. Y indudablemente, si el alcalde de Ubrique no va a obras públicas, a fomento, como se llame ahora, a exigir que nuestras carreteras están podreas, a exigir que se arreglen, nadie va a venir a arreglarlas gratuitamente. O sea, gratuitamente me refiero sin que tú le des el coñazo antes. ¿Por qué? Porque los recursos sabemos que son mínimos y todo el mundo pide para su territorio. Entonces no basta con ser bueno y educado con las administraciones, que hay que serlo. Pero hay que ser exigente, riguroso y sobre todo hay que ser una mosca cojonera para que te escuchen, para que te tengan en cuenta y para que entres en el grado de evaluación que tiene que tener todo esto, porque el problema es que el proceso administrativo, ojalá todo fuera hablar con un político o con un responsable técnico y que te digan, vale, de acuerdo. No, ese vale de acuerdo solamente dice que se inicia un proceso. Ese proceso ya estamos acostumbrados a que dure años y años, por desgracia. Pero si tú no estás encima, te quedas siempre al final. Entonces yo aprovecho también esto para pedirle de verdad que de estos temas cruciales se informe y que nos informe primero en el pleno y después que venga a la radio y cuente lo que le dé la gana, pero que tenga por lo menos esa deferencia, ¿no? Y ese respeto con los grupos que, además, con los que están en el pleno, que están puestos por los ciudadanos, son los representantes de los ciudadanos, no se les puede ningunear de la manera que se les ningunea escatimándole la información como se le hace muchas veces. Y me quedan algunos minutos, ¿no? Quedan varios minutos todavía por delante, pues, así que si quieres completar, aparte de esas dos grandes cuestiones, dos grandes bloques que has querido destacar. Sí, vamos, yo es un poco, es que lo que pasa es que claro que si no, parece que somos muy pesados, ¿no? Me dicen, Quillo, no habláis nada más que de La Estrella, pues yo, porque es la única obra que hay, ¿eh? Si hubiera otra, pues a lo mejor hablábamos de otra, pero entonces tiempo habrá de hablar de todas esas obras que se van a adjudicar en breve o que se están adjudicando ya y todavía no han empezado, pero no es que es hablar por hablar, es que a mí me hace gracia cuando les molesta que pongamos pegas a las cosas. ¿Por qué le ponemos pegas a la obra de la Plaza de La Estrella? Porque no nos parece ni razonable ni lógica, ni además el dineral que se está gastando en una cosa que lo único que sigue provocando y va a seguir provocando después de que termine esa obra es el caos circulatorio. Que ya te digo que saldremos en los anales de la historia la primera vez que una obra obliga a cambiar el tráfico en toda una población. Que no es que han cambiado el tráfico porque han hecho un estudio profundo y han visto que de esta manera el tráfico va a ser más fluido, ¿no? Que no. Que van poniendo parche a todos los problemas que se van encontrando. Además, yo también estoy un poco sorprendido, ¿no? Durante 8 años de gobierno socialista hemos escuchado una cantinela continua de la falta de aparcamientos, de la ausencia de aparcamientos, de la no resolución del problema de los aparcamientos. Muy bien, pues en esta legislatura yo creo que ya van casi a la par entre los aparcamientos que han creado y los que han quitado. No los que han cambiado, los que han quitado, porque se los han eliminado. Además, como nosotros somos muy puñeteros para esas cosas, tenemos los listaditos de las calles y de todos los aparcamientos que han quitado de todas las calles, que en su momento se los daremos para que se den cuenta, que a lo menos son conscientes de la cantidad de aparcamientos que han quitado, ¿no? Entonces, ¿qué proyecto de ciudad es este? El proyecto que se me ocurre cuando me levanto por la mañana y si quito la plaza, cambio el tráfico, quito un aparcamiento porque no me cabe un camión, mañana cambio el tráfico por otro lado. O sea, ¿qué desastre de proyecto es este? Y eso, hombre, dice que hay cosas que tienen su lógica, pero yo invito a los ubriqueños a que se den un paseo y vean la rampa que han hecho de entrada para el Colegio Reina Sofía. Si los muchachos que escriben para el Carnaval de Ubrique hubiesen pasado por ahí, o esto se hubiera terminado un poquito antes, estoy totalmente seguro que entraría dentro de las letras. Es una verdadera barbaridad. Y no me vale que me digan ahora, es una solución que los técnicos nos han dado. Que sí, que yo también me aprendí eso en su momento para contestarlo. Eso es una decisión política. Lo mismo que ha sido una decisión política, el elevar el nivel de la calle a lo mejor no era necesario y provocar todo ese tinglao que han montado en el colegio. Lo mismo que no era necesario bajar la Plaza de la Estrella, tanto que ya veremos cómo funciona cuando tenga que evacuar agua, agua de verdad. Y por desgracia asistimos siempre al y tú más. Parece que esto es a ver quién tiene... No, mire usted, es al revés. Yo puedo decirle lo que me parece mal. Convenza usted a los ciudadanos de que lo que ha hecho tiene una lógica y unos criterios. Porque cuando se ven un poquito apurados, la contestación que yo le escucho a todos es los técnicos han dicho, los técnicos han proyectado, los técnicos han decidido. No me cuente usted más milonga. Porque si no, a partir de mañana, entonces, en vez de pedirle las cosas al alcalde, se las pediremos a los técnicos. Porque si son los que deciden y los que toman las decisiones a la hora de afrontar cada uno de los temas, hombre, y como Isa dijo en el pleno, es verdad que claro que se adolece de muchas cosas, de una información importante, es verdad. Con el tema de las basuras, con el tema de las recogidas, con el tema de los escombros, con el tema... ¿Por qué se es tan cicatero en información? ¿Por qué se dan esos mensajes altisonantes muchas veces, ya sea tanto de autobombo propio como para desmerecer un poco lo que se está haciendo y que parezca siempre que esto me coge de lado? Yo estoy harto de escuchar a concejales decir que el tema de la limpieza es de una empresa, pero a ver si nos enteramos dónde estamos. A ver si se enteran definitivamente ya dónde están, qué es básica, qué es la mancomunidad, qué es un ayuntamiento y qué supone todos esos compromisos de gestión. O sea, hace falta que de una vez por todas ya, digamos, salgan de la pubertad y se conviertan en concejales adultos. Y ser concejal adulto es afrontar los temas de cara. Cuando aciertan, un aplauso para ellos, y cuando se equivocan, tienen que aguantar los cogotazos. Es que no hay otra. No hay otra, no es cuestión de ser más listo que nadie, ni más ocurrente que nadie. Y las cosas hay que explicarlas. Y el problema de este equipo de gobierno es que no explica nada. Y no sé si no lo explica porque no se atreve o porque no le convence la explicación o porque no saben. Y muchas veces me voy más por lo segundo que por lo primero. Pues ahora sí, 12:41, hemos alcanzado esa media hora de la que dispone cada formación política, hoy con participación para el Grupo Municipal Socialista y, como han podido comprobar, con la presencia aquí en los estudios de Radio Ubrique de su secretario de Política Municipal, Jorge Chacón. Jorge, por supuesto, como siempre, muchísimas gracias. Hemos tenido varias de las cuestiones, varios bloques que has abordado durante estos minutos. Seguimos en próximos encuentros. Pues nada, darte las gracias a ti, y menos mal que tenemos por lo menos este medio para poder manifestar nuestras opiniones libremente, sin que nadie nos coarte y sin que nadie nos diga hasta dónde podemos llegar en la hora de la información. Muchas gracias. Gracias.